Hola, hola, ahí vamos. El mundo de comillas. El mundo entre comillas. Una cita con la cita textual. Entrevistas, relatos. En el fondo, siempre es más interesante escuchar a un escritor si lo entrevistan en la radio. Poesía. En la medida en que las pausas, confesiones, las equivocaciones, declaraciones, su respiración, todo eso es una cosa mucho más viva, una presencia más convincente. El mundo entre comillas. Sí. Desagradablemente sentimental. Estoy muy sensible. Como escribo por medio de símbolos, nunca me confieso directamente, la gente supone que esa álgebra corresponde a... El mundo, entre comillas. En el aire de la radio. Te voy a decir algo que se conoce muy poco, documentales, ¿no? Textos. Creo que nadie conoce eso, ¿no? Sí, es una linda casa donde funciona la Federación Libertaria. Ardiente profeta de la aurora, con recónditos senderos inalámbricos, a liberar el verde caimán que tanto ama. Vámonos, derrotando afrentas con la frente, plena de marcianas estrellas insurrectas. El mar. La mar. El mar. Solo la mar. Abrimos comillas. Abrimos comillas nuevamente. ¿Cómo anda, Bernardo? ¿Qué tal? Epa, ahí se escucha. A ver, un poquito más fuerte. Hola, hola. Ahí, a ver. Hola, ajá. Ahí está. Impetuoso. Buenas noches. ¿Cómo andan? Bien. Andamos bien. Andamos. Estamos en vivo, por si no se dio cuenta la gente que está escuchando desde internet, así que, ¿estamos en vivo? ¿Estamos en vivo? ¿Era una pregunta para mí o para la multitud? No, estamos vivos, estamos acá, ¿eh? Bien. Estamos en la 97.3, saliendo como se puede, ¿no? Estamos también en radiofogón.blogspot.com y también en la aplicación de la red Enfoques. Sí, una aplicación que no fue mencionada en todo el día... La vamos a recuperar ahora. Hay que hacer una aclaración. Es vital hacer la aclaración. Uh-huh. En un momento de la presentación habla de la... La Federación Libertaria. Habla, bueno, de otra cosa, ¿eh? Sí, sí. Es, sí, otra federación a la que estamos haciendo referencia. A la que estamos adhiriendo. En este momento de aguas turbulentas, ¿no? Como de leones, nachos dando vueltas. Otra Federación Libertaria. Exactamente. ¿Y tenemos para comunicarnos números de teléfono, de WhatsApp, por ejemplo? Sí, pero no lo sé. ¿Se lo olvidó? 944. Bien. Ahí está, 917288. Ese es el número de la radio. No sé si alguien está siguiendo ese chat. Está acá tirado, por acá abajo, pero bueno. Tenemos que decir que sí, que... Me parece que incluso ya están llegando mensajes. Bien. Porque si no, hay cosas que no van a entender. Ahí está el Martu. Ahí va. Bueno, ¿quiere contarle a la gente qué trata El Mundo Entre Comillas? ¿Verdad? Bueno, El Mundo Entre Comillas es un programa que tiene como objetivo... Ahí va. Hablar de personas o cosas que hayan sucedido en el siglo XX, año tras año. Vamos en un orden cronológico hiper estricto. Pero en esto somos así como Strack. No nos corre nadie salvo la muerte del Palo Pandolfo. Ese sí nos corrió. Sí, y creo que los 50 años del disco... El Lado Oscuro de la Luna. El Lado Oscuro, bueno, de la Luna. Pero fueron grandes eventos. Sí. Año tras año llegamos al año... Actualmente este programa tiene un recorrido ya como de 6 años, ¿no? Desde que empezaste. Más, 8, 9. Bueno. 2015 lo empecé. 50 programas en 8 años. Re buen promedio, te digo. Bueno, es esto, El Mundo Entre Comillas. Año tras año vamos recorriendo el siglo XX en sus figuras, en las cosas que han sucedido en sus eventos. Figuras no del todo lineales, ni de ninguna parte fija del mundo. De hecho, hoy no vamos a hablar de ninguna persona. Yo estuve pensando algo recién. Muy fuerte. Dígame. ¿Estuvo Marshall parado ahí tipo panóptico? Sí. ¿Cuándo nació Marshall? Hay que buscar. Se nos pasó, ¿eh? Se nos fue. Bueno, pero ¿en qué año publicó el libro? Bueno, nos faltan bueno, 10 años. Invitamos a las chicas de Abracadabra y nos ahorramos la producción del programa. Y lo ponemos por ChatGPT, porque estuvimos escuchando. Ponemos, tipo, le cargamos los datos, el mundo entre comillas primero, porque lo entenderá, no, creo. Qué capacidad Marshall para unir todo que sí, tiene usted, sí, ¿eh? Poder de síntesis que me abruma. Pero bueno, vamos a poner la efigie ahí del libro. No, Marshall. Tenemos este libro hoy, ¿eh? A ver qué nos dice el año 1950 para el mundo entre comillas hoy. Y hoy en este mundo entre comillas 1950, citado a declarar crónicas marcianas de Ray Bradbury, clima de posguerra, un canillita que escribe en los sótanos de la universidad. When I moved into LA with my family, I had two daughters. I needed an office because my daughters were very loud and wonderful and lovely, but I had no money for an office. I was wandering around up at UCLA and I heard typing in a room down in the basement. El espíritu yankee conquistando territorios. John, si a pesar de todo lo que creemos, en realidad existe vida en Marte, ¿tenemos derecho a invadir su mundo? ¿Invadir? Debería decir colonizar. ¿Qué tiene de malo la colonización? Paisajes surrealistas. Un mundo que para mí era como esto, como entre ensueño, pesadilla, nostalgia, melancolía de tiempos remotos, bronca, ciencia ficción, futuro incierto. Cohete en red de alimentación interna, afirmativo. Aceleración completa, afirmativo. Comprobación de situación, mecanismo de seguridad, encendido de armamento, afirmativo. Autonomía preparada, preparada. Los marcianos traman un engaño de un nivel de sofisticación increíble. Agla, what did you say? Avisigana lagla. I don't understand you. There, that's better. You do speak English. I do now. Imagínate que existen marcianos y que ven un cohete que aterriza, y que no contasen con defensas contra sus armas. Futuros distópicos. Imagínate que utilizasen la única defensa que tienen. La telepatía. Una crítica a la humanidad. Imagínate que eligiesen el recuerdo infantil del pueblo del capitán de la nave. Invasión y resistencia. Imagina que el pueblo estuviese deliberadamente poblado con los seres más queridos de toda la tripulación de la nave. Y hoy, en este mundo entre comillas, 10, 9, 1950, 8, 7, citado a declarar, fase principal, 4, 3, crónicas marcianas, 2, 1, de Ray Bradbury. 0. Bueno, tenemos un ascenso normal, empezamos entonces este viaje. Tenemos una consigna. Sí, sí, vamos a hacerlo interactivo. Que por ahí, sí, vamos a ver si nos sale. No nos va a salir como las chicas, me parece. Bueno, no, una era una experiencia de lectura, ¿no? Sí. De Crónicas Marcianas, si lo han leído. Y si no lo han leído, hay una segunda consigna, que es la siguiente. Si fueses marciane viviendo en tu Marte natal y te enterás de que está por llegar un contingente terrícola, ¿qué recibimiento le prepararías? Así que, si tienen todavía ahí para escribir, nos pueden escribir. Así no usamos el wifi acá de la... Puede ser un recibimiento violento o no violento. Hay que ver qué emoción se pone allí en juego. ¿Cuál es el objeto de la realidad que se construye? Epa. Vengo, estuve prestando atención. Me están faltando atención. Dos. La necesidad y la respuesta, la acción que va a generar en ese otro. Vamos. Ahí va. Lo dejé todo. ¿Cómo aprendió? ¿Cómo aprendió este muchacho? Bueno, vamos a empezar a hablar de Crónicas Marcianas. Sí. Tratando de no aburrir a la gente. Cosa. Ya se están yendo. Se están yendo. Veo gente, ya espaldas veo. Empecemos por ahí hablando de Ray Bradbury, que es un escritor yankee, decíamos, nacido en 1920, en el mismo año que Clarice Lispector. No sé si usted le encuentra alguna relación. Era mono en el horóscopo chino. Sé que Lu maneja esto. ¿Cómo son los monos, Lu? Mono de madera. Mono de madera. Era mono y era de Leo, creo. No sé qué, qué implicancias tiene esto. Depende, ¿no?, del ascendente. Si es ascendente en Escorpio, durísimo. Así que tenemos a un niño yanqui, pero de clase trabajadora. El papá parece que hacía tendidos de electricidad y de teléfono. Las empresas, no sé si eran estatales en ese momento, no creo que nunca hayan sido estatales las empresas. Y depende, si necesitan la plata a los privados, capaz que sí. Y se anduvo mudando la familia. Se anduvo mudando hasta que nació en Illinois, él terminó en Los Ángeles. Ahí en Los Ángeles creció, parece que en un momento a los 12 años vio un show de un mago, que así como el mago Charlie acá en la Patagonia, el mago Carlito Zúñiga, ese mago parece que después de hacer su show, que lo ponían en una silla eléctrica y se le paraban los pelos y esas cosas, esa es la magia en Estados Unidos, digamos, en Texas, ¿no?, me imagino, claro, ¿no? Claro. Sí. Se le paraban los pelos, y yo, cuando terminó el show, el tipo le dice, el mago le dice, ay, ese cable, le dice, tú, niño, tú tienes que ser inmortal. Qué peso, ¿eh? Sí. Qué peso el de la inmortalidad, diría Borges. Y ahí me imagino que debe haber pensado cómo ser inmortal y se le ocurrió empezar a escribir. Eso es lo que cuenta él. Bien, es una linda forma de arrancar. Hay gente que arranca por motivos menos nobles. No voy a dar nombres propios. Pero todos los conocemos, ¿no? El hombre eléctrico se llamaba este mago. Así que le dijo, tienes que ser inmortal. Él dijo, bueno, está bien. Y se puso a escribir. Y de alguna manera, quizás podemos decir que lo logró. Terminó la escuela, pero la secundaria, pero no pudo, por motivos económicos, seguir la universidad. Usted sabe cómo funcionan las cosas en los países libres del mundo. Libertarios. Claro. Así que no pudo hacer la universidad, pero sí se puso a vender diarios. Canillita. Bien. Empezó a laburar de canillita y ahí laburando de canillita se le empezaban a ocurrir historias y en una parece que escuchó, pero no podía escribir, pues no tenía máquina de escribir tampoco, escribía a mano, qué sé yo, pero en un momento parece que escuchó que había como sonido de máquina de escribir en los sótanos de la Universidad de Los Ángeles. Perdón, usted está contando esto, mire quién se avecina. Apa. Apa. Esto es de ciencia ficción, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Ahí vienen con los con la máquina de escribir rayos láser. Sí, la máquina de escribir de Ray Bradbury. Cosas que no existen, ¿no? Claro, porque ahí parece que alquilaban las máquinas de escribir, ¿no? Así como si fuese un ciber, alquilaban las máquinas de escribir por 10 centavos la media hora. 10 centavos de dólar, digamos, ¿no? Que serían 100 como pesos. Como 100 pesos, sí. 100 pesos la media hora para escribir a máquina. Entonces ahí el tipo empezó a alquilar una ganga. Un ofertón, ¿no? Así cualquiera escribe Crónicas Marcianas. El tipo empezó a escribir ahí y bueno, se gastó $9 y ahí escribió algunas de sus crónicas marcianas. Y también escribió ahí en los sótanos de la Universidad de Los Ángeles. Escribió también Fahrenheit 451 en esos sótanos, pagando para escribir. Pero esto lo cuenta mejor Ray Bradbury, y escuche el final de esta entrevista porque es increíble, me pone la piel de gallina. 11 años. Perdón. Me llevó a casa y nunca volví. Publiqué la primera versión de Fahrenheit 451 en febrero de 1951. Cuando me había mudado a Los Ángeles, tenía dos hijos. Necesitaba una oficina porque mis hijas eran muy ruidosas, encantadoras y hermosas. Pero no tenía dinero para una oficina. Estaba caminando cerca de la UCLA y escuché ruidos de mecanografía en el sótano. Y fui al sótano y me encontré con un cuarto lleno de máquinas de escribir. Podías rentar una máquina de escribir por 10 centavos la media hora. Así que dije, Dios mío, esta es mi oficina, no importaba si estuviera rodeado de estudiantes. Me conseguí algo de plata, me mudé al cuarto con las máquinas de escribir en el sótano y estuve 9 horas y gasté $9.80 escribí Fahrenheit 451. No quiero olvidarme de mandar un gran abrazo. Al programa El Mundo Entre Comillas, que yo sé que saldrá allá por el año 2024, seguramente, 2 años antes de la Gran Guerra, de la destrucción del planeta. Sé que en el sur del mundo habrá, por aquellos años, un programa que hable de mí. Increíble, ¿no? Impresionante. La inmortalidad, ¿eh? La inmortalidad. Hablando de esto, tenemos... Este libro está autografiado por Ray Bradbury. Lo podemos pasar, ¿no? Para que lo vean. Sí, sí. No sabemos qué es lo que dice. No se lo rompe. Porque está en inglés. Pero, bueno, si alguien sabe inglés, por ahí pueden... por eso, digamos, este... Ray Bradbury tenía linda letra, sí. Y porque era de Illinois. La gente de Illinois tiene esas características. Les enseñan caligrafía, les enseñaban caligrafía, mucha caligrafía. Sí. ¿Leyeron Crónicas Marcianas? Sí, dice alguno. Hay gente que dice que no. ¿A quiénes hay? Sí, bueno, dicen que sí, hacen así como... ¿Cómo no voy a leer? Quienes no lo leyeron tienen ahí una oportunidad invaluable de adquirir no solo Crónicas Marcianas, sino ese ejemplar de Crónicas Marcianas. La posibilidad de ganárselo. Claro, ¿y cómo pueden hacer? Comprando una rifa que sale $500, tan solo $500, y obtendrán este increíble premio. Cuando Ray Bradbury por 10 centavos de guita iba ahí a las máquinas, bueno, uno va a poder decir, por $500 me gané esto. Crónicas Marcianas, está la letra re chiquita. Se complica. Y acá la pega la sombra. Está cerca de los 40, ¿no? No, ya. Creo, sí. Bueno, pero sí es cerca. De este, sí, del pero otro del, lado, del pero... otro lado. Bueno, está en el podio de la ciencia ficción. Esto que estamos haciendo es casi una declaración de principios. Medalla de oro, medalla de bronce o medalla de plata. No lo sabemos. No lo sabemos. Cada quien tendrá... ¿Entra Black Mirror ahí? Sí, de una. Sí. ¿Entra Black Mirror en el podio de la ciencia ficción? Más o menos... Los últimos capítulos no, igual. Son medio... Los primeros sí. El de Miley Cyrus, no. Ese no. No, es tremendo. Pero no. Los otros sí, de una. Bueno, Crónicas Marcianas entra en el podio de la ciencia ficción. Y algo con lo que nos estuvimos encontrando... algo bastante particular, y es que para mucha gente este es un libro muy muy especial. Y algunas de estas cuestiones especiales son de las que vamos a hablar. Dice esto que no leo. Seguramente este libro de Ray Bradbury fue la puerta de entrada para la lectura, para muchos de nosotros. ¿Sí? Empecé... ¿Alguien fue el primero, el segundo libro que leyó Crónicas Marcianas? Yo. Ok. Yo otro de Ray Bradbury, no este, pero... Mira. Tenía un título muy bueno, pero unos cuentos muy malos que se llama Las maquinarias de la alegría. Me gusta igual el título. El título es buenísimo. Quienes tuvieron acceso a estas crónicas, ven en estas crónicas algunas cuestiones que seguramente no se van a olvidar, algunas tensiones que no van a olvidarse. Por ejemplo, el espanto del capitán Jack Black, Joe Black, era otro personaje. Jack Black no, es un actor Jack Black, ¿no? ¿Quién es Jack Black? El de la escuela de rock. Bueno, Joe Black se llama. A quienes leyeron, Joe Black sufre algo espantoso. Solamente vamos a decir eso. Los negros liberados, alguien dirá, alguien que escucha por allí, no se dice negros, se dice personas afrodescendientes. Bueno, el mito que cambia de forma. Hay un marcianito que cambia algo que decían al principio que tenía que ver con algo así como las respuestas a las demandas de los otros. No me acuerdo bien la frase. Bueno, este marcianito vive así. Actúa según lo que los otros le demandan y van cambiando de forma según la ocasión, dice la canción. Sí, hay un cuento este de la tercera expedición que todos hacen eso, todos los marcianos hacen eso. Y se convierten, digamos, les pueden leer la mente a los terrícolas y les reconocen cuáles son sus seres queridos. Es como que se pueden meter en el subconsciente y de esa manera se convierten en sus seres queridos. Entonces cuando llegan a Marte se encuentran con sus padres, sus madres, sus hermanos muertos y nada, ese recibimiento hermoso y ese amor en un momento cuando se duermen felices. Estos personajes terrícolas, ahí... No digo nada más. En un momento también hay otro de los cuentos que están en una radio, que están reunidos en un pueblo del sur, y pasan cosas tremendas después que tampoco las vamos a decir. Hay manicomios en Marte. ¿En Radio Fogón sería? Y así lo dijo Raimundo. Hay una brutalidad yankee también no es una novela, porque el título, ¿cómo se llama? Crónicas marcianas. ¿Qué son? Crónicas. Bueno, hay una de las crónicas que es tremenda, porque los yankees venden panchos en Marte. Ponen un espanto. Bueno, qué sé yo, no sé si a alguien le gustan los panchos. Encima, pero... los marcianos tienen como una civilización muy brillante, ¿no? Como muy pura. Digamos, no existe la comunicación no violenta porque no existía la violencia, digamos. Entonces, no hay manera, digamos, hay algo, una civilización así diáfana. Sí. Prístina. Sí. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Etérea. Tiene que ser... Esdrújula, tiene que ser la palabra, ¿eh? Cósmica. Bien. No sé qué más íbamos a decir. Ahí meten un puesto de pancho esto, viejo. Bueno, eso es. ¿Qué pasa cuando leemos Crónicas Marcianas? Nos pasan cosas y creo que llegó un mensaje al WhatsApp. Sí, llegaron varios, ¿eh? Ahí, a ver. Vamos a escucharlos. Hola, soy Fernanda. Y bueno, de Crónicas Marcianas me gustaría decir que la siento como una de las obras de ciencia ficción favoritas, de las que más impacto tuvieron en mí. Admiro a Bradbury por su imaginación poética, por su imaginación filosófica, para leer el clima de lo que yo llamaría, entre comillas, la civilización occidental de su tiempo. Pero en clave de futuro, lo que hace que la obra tenga una vigencia completamente actual, sea casi como una profecía de nuestro presente. Creo que vale la pena leerla o volverla a leer por la ironía, por la belleza y la lucidez de su relato, que funciona como un espejo para nada retro de actores, de ideas y de dilemas sociales que nos preocupan hoy. Bueno, gracias por esta invitación a recordar mi lectura de Crónicas Marcianas. Lo leí hace muchos, muchos años. La primera vez que lo agarré fue en mi adolescencia. No me acuerdo cuál era la edición del libro, pero sí me acuerdo que era un libro tapas duras, que me sorprendió. Que en realidad en ese momento recuerdo haberlo agarrado de la biblioteca de mi tía para leerlo porque me impactó la edición. Y me acuerdo que tenía un prólogo escrito por Borges. Creo que también fue la primera vez que leí ciencia ficción y la verdad que me encantó, me impactó ese primer encuentro con la ciencia ficción. Con su manera de escribir, y ahora que lo pienso y miro para atrás y que siguen siendo tan actuales sus crónicas, ¿no? Otra cosa que recuerdo que me impactó fue las muertes. Como que le daban ese realismo a la historia, pero esas muertes que me parecían tan injustas, tan crueles en alguno de sus relatos. Y también me impactó un montón en ese momento esto de ver de la pequeñez del hombre, ¿no? Capaz que también en la adolescencia uno magnifica todo más, pero sí me acuerdo de esa sensación de pequeñez. De que somos tan pequeños y tan absurdos nuestros deseos o esa propensión hacia la violencia que tenemos todo el tiempo, a la estupidez, a sostener una guerra, a la autodestrucción, a la banalidad, pero que finalmente había una lucecita de esperanza, un poquito de esperanza en que reflexionáramos como humanidad y no cometiéramos los mismos errores. Y ahora que estoy recordando todo esto, pienso que es tan actual, ¿no? Y que me dieron ganas de volver a leerlo. Bueno, esos son mis recuerdos de Crónicas Marcianas. Gracias por esta invitación. Hola Bernard y Gonza, me encantó esa obra, ese libro, disfruté mucho de su lectura, hace algunos años ya lo leí, 4 años quizá. Estaba buscando un libro de aventuras para mis alumnos de secundaria y lo que me encontré fue mucho más que eso, la verdad, me encantó. Ahí, muchas preguntas, muchas situaciones que dan para pensar, para seguir reflexionando. Algo que me llamó la atención de entrada nomás es que hay algunas historias que se cuentan desde el punto de vista de los marcianos, y entonces vos ves, pensás, sentís un poco como ellos, y que te pongan en ese lugar, entonces es genial, digamos. Mi crónica favorita es una que se llama La Tercera Expedición, donde los marcianos traman un engaño de un nivel de sofisticación increíble, y muy efectivo, porque a medida que va desplegándose el engaño, donde obviamente hay peligro y hay hostilidad, y vos lo percibís como lector, pero los protagonistas, los personajes más o menos, ves cómo van cayendo como mosca, y parece una pavada, pero no lo es, porque los tipos tocaron una fibra muy sutil, que es signo de sus una superioridad, una inteligencia superior, digamos, y ante la que hay que rendirse. No queda otra. Bravery para mí representa un, más que un escritor de ciencia ficción, un filósofo que utiliza la invasión de la especie humana al planeta Marte para criticar y analizar nuestras prácticas como especie, porque esa invasión al planeta Marte se parece demasiado a la invasión de América, donde en una primera etapa de Crónicas Marcianas se habla de un planeta habitado por marcianos, pero ese planeta habitado por marcianos padece la llegada del hombre, donde el hombre, la especie humana, intenta una convivencia, un tener contacto, pero ese primer contacto genera enfermedades que terminan exterminando, nuestras propias patologías terminan exterminando a la especie marciana. Entonces, tenemos una primera etapa del relato donde el exterminio de la población marciana es un efecto secundario que produce nuestra propia presencia. Una segunda etapa de la obra de Crónicas Marcianas ya habla de el habitar el territorio marciano, y ese habitar del territorio marciano viene acompañado con nuestras propias debilidades y cualidades como especie. Y eso también es muy interesante, donde reproducimos nuestras propias debilidades como sociedades humanas y también nuestras propias cualidades, nuestros heroísmos, nuestras miserias, nuestras solidaridades, están expresadas en la obra. Para mí es un libro muy recomendable, al igual que Fahrenheit 451 o El otoño del estío o El hombre ilustrado. Son obras de Bradbury que para mí son vigentes siempre. Tenían en el planeta Marte, a orillas de un mar seco, una casa de columnas de cristal, y todas las mañanas se podía ver a la señora K mientras comía la fruta dorada que brotaba de las paredes de cristal, o mientras limpiaba la casa con puñados de un polvo magnético que recogía la suciedad y enseguida se dispersaba en el viento cálido. A la tarde, cuando el mar fósil yacía inmóvil y tibio y las viñas se erguían tiesamente en los patios y en el distante y recogido pueblo marciano, nadie salía a la calle. Se podía ver al señor K en su cuarto mientras leía un libro de metal con jeroglíficos en relieve sobre los que pasaba levemente la mano como quien toca el arpa. Y del libro, al contacto de los dedos, brotaba un canto, una voz antigua y suave que hablaba del tiempo en el que el mar bañaba las costas con vapores rojos y los hombres lanzaban al combate nubes de insectos metálicos y arañas eléctricas. marcas. Bueno, ahí estaban las experiencias de lectura, un montón de gente que nos ha respondido, ¿eh? Sí, ¿hacemos confesión del método o...? Bueno. Mandamos mensajitos antes. Claro. No es que están contestando sí. Todos ahora. Ahora vamos a demostrar que sí. Ahora sí nos ha llegado uno que dice, si llegan a mi planeta... Dejo los platos sin lavar, a ver si boquean algo, dice Martín. Le agradecemos a Martín, que está escuchando atentivamente. Bueno, después de esto viene el lado oscuro de la luna. Y vamos retrocediendo en la discografía de Pink Floyd. Es verdad. Atom Her Mother, ¿no? Y terminamos, Umaguma. Umaguma, y terminamos a las 4 de la mañana. ¿En qué año, de qué se trataba el mundo entre comillas? Y vamos recorriendo el siglo, sí, a través de los personajes o de cosas que hayan nacido en cada uno de sus años. ¿Y en qué año estamos? 1950. ¿Qué pasó en el 50, aparte de Crónicas Marcianas? ¿En qué momento estamos del mundo? Yankee, el mundo siempre es el mundo yankee, ¿no? Obvio. Obvio, ¿no? ¿Qué pasó en el 50? La posguerra, ¿no? Vimos Mad Men, la serie Mad Men. ¿La vieron Mad Men? Gran serie. Mucha gente que fuma. Entre otras barbaridades. Mal, ¿no? ¿Cómo se fuma ahí? Furor económico yankee. Bienestar. Plan Marshall. Para recuperar Europa. ¿Marshall quién era? No era el plan Marshall. No. Tampoco en la sociedad libertaria. ¿Cómo? Claro, estamos rodeados. No. ¿Cómo nos roban? No se puede hablar. Nos roban los conceptos. No era un arquitecto, era un general Marshall del Pentágono que se encargó de nada, de plan de reacondicionar Europa. Por supuesto, eso les iba a costar y tiene que ver con el nuevo orden mundial. Eso tampoco se puede decir ahora, porque después nuevo me van a decir orden mundial, sí. Este es el contexto de Crónicas Marcianas. Este es como el ambiente de Crónicas Marcianas. Uno casi que se podría esperar que hay, o debería haber, una especie de furor, de virilidad, de vamos a conquistar el mundo porque somos ya conquistamos Europa, ¿cómo no vamos a conquistar Marte? Nadie habla de la Gran Guerra y de Rusia. Pero ese es otro tema. En este plan yankee, entonces, de conquistar el mundo y de la ciencia ficción es medio un reflejo de eso, Crónicas Marcianas es casi como una especie... Este sol es impresionante. A ver... Ahí va. En este contexto, entonces, decíamos, Crónicas Marcianas se retira de esa lógica. Crónicas Marcianas, en vez de ser unas crónicas de la virilidad, del poder y del... ¿Qué gesto dice esto? Sí, ¿con qué palabra? ¿Qué sentimientos dice? Poder. ¡Poder! ¡Bananas! No, eso era de otra palabra, de otra película. Crónicas Marcianas se va a retirar de esta lógica. Va a decir, muchachos, esto no está tan bien. Y tenemos algo que nos permita marcar como un separador. Bueno, como no. Me agarraste, ¡banana! Cuando todo estuvo perfectamente catalogado, cuando se eliminó la enfermedad y la incertidumbre, y se inauguraron las ciudades y se suprimió la soledad, los sofisticados llegaron de la Tierra. Llegaron en grupos, de vacaciones, para comprar recuerdos de Marte, sacar fotografías o conocer el ambiente. Llegaron para estudiar y aplicar leyes sociológicas. Llegaron con estrellas e insignias y normas y reglamentos, trayendo consigo parte del papeleo que había invadido la Tierra como una mala hierba y que ahora crecía en Marte casi con la misma abundancia. Comenzaron a organizar la vida de las gentes, sus bibliotecas, sus escuelas, comenzaron a empujar a las mismas personas que habían venido a Marte escapando de las escuelas, los reglamentos y los empujones. Era por lo tanto inevitable que algunas de esas personas replicaran también con empujones. No está con mucha onda fiesta electrónica la gente. Seguimos, acá siguen comprando más y más rifas para ganarse el libro. Me parece que no, ¿eh? Ya no, ¿no? Ya, de hecho, se lo spoileamos, sí. Ya la gente no quiere leerlo, ya es está. Es una cagada, Crónica Marcial. Ya me tuve que morfar el mundo, entre comillas, ahora ni en pedo. Yo creo que después de esto y antes de los otros audios podríamos hacer el sorteo. O lo hacemos para el final. Bueno, dale. Porque dale, justo vamos a hablar de una cuestión libresca, vamos a decirlo. Bien. Hay unas ediciones de Crónicas. ¿Miran cosas en Mercado Libre que nunca van a comprar? ¿O es un vicio propio? ¿Alguien lo hace? ¿Alguien más lo hace? Ya no tanto, igual por el costo de envío que te mata. Pero tipo, qué sé yo. ¿Sí? Bueno, te hablo a vos, Martu, entonces. No, no se reconocen como pobres, ese es el problema. Hay una edición muy linda de Crónicas. Hay unas ediciones tremendas de Crónicas Marcianas que las editó Minotauro. Y estas ediciones son las del 70. Y como que en el 70 sacaron tres tandas distintas. Y hay una que más o menos se edita en el año 78-79, que la ilustra a la tapa un dibujante. Dibujante es una palabra que odian los ilustradores. Sí. Es como profesor de gimnasia. Mm. No, de plástica. Ay. No. De lengua. No. De lengua. Bueno. Hay una edición muy buena que hace Carlos Nine, que es un ilustrador. Bueno, se murió. Lamentablemente se murió. Había un libro de Dolina, ¿no? Claro, y Crónicas del Ángel Gris. Es impresionante. La tapa de ese libro es como un marciano, suponemos, porque es una cosa como que uh-huh. se desfigura y que se va medio evaporando. Uh-huh. Se venden no muy caras en Mercado Libre esas ediciones. Cuando empezó la pandemia, me acuerdo que dije, pandemia, ciencia ficción, me hago de la colección de Minotauro, me compré dos libros nomás. Bueno, pago escalonado, sí, de esas cuestiones, ¿se acuerdan, está no? Difícil. Por suerte ahora hay un gobernador que no, defiende. Sí. Ahí lo dije en voz alta. El petróleo es nuestro. Petróleo es nuestro y vamos a cerrar la canilla. Esas ediciones de Minotauro son extraordinarias, pero hay una edición que es mejor todavía que la de Carlos Nine. Nueva, en perfecto estado, se paga muy, muy bien. Y es la que creo que alguien se está robando. ¿Dónde está el libro? Se fueron. Se lo rehicieron. Ahí está, Fernanda se autoproclamó. Hay gente igual con máscaras, que deben ser los ladrones. Ahí. Se autoproclamó ganadora del libro. Ahí está. Bueno, confiamos en vos, Fernanda. Por ahora. Esa edición especialísima, ¿la pudieron ver bien? ¿A la edición? No, acá no sé tu nombre. Cecilia no la vio bien a la edición. Se la podemos pasar. A mí me dijo el editor que la imagen de la tapa, sí. Yo conozco al editor. Está. Sí, está disfrazado, pero está. Me dijo que... es una imagen real del cielo de Marte, o sea, cómo se ve el cielo en Marte. Una foto de cómo se ve el cielo en Marte, que parece que se ve verde. Eso es impresionante. Yo soy daltónico igual, pero sí, así que... Yo también. ¿Cómo es el cielo de Marte? Y, sí, bueno. Te dicen verde, qué bueno. Tremendo. No, qué zarpado. Qué experiencia. Mm. Bueno, esta edición entonces es una edición especialísima. Tenemos que decir, sí, es el momento ahora y después lo vamos a repetir, ¿quién hizo esa edición especialísima y algunos de los detalles que tiene? Sí. Es como... Decilo. ¿Ahora? Sí. Por supuesto, la editorial Tierra del Sur. Un aplauso muy fuerte, ¿no? Que es también la editorial que hace el libro de comunicación no violenta de Marshall, no del Plan Marshall. No del Plan Marshall, es otro Marshall. Este era comunicación violenta, el general Marshall. Este no, este es otro. Y tiene unos detalles muy, muy hermosos, aparte de esa tremenda dedicatoria en inglés, con una imagen, gracias, sobre todo por la honestidad, una imagen construida, ¿con qué, Martú? Inteligencia artificial. Esto parece que está todo improvisado, che, no engancha internet, estos no se dan maña con nada. Hay un entramado muy profundo. Ah. ¿Hace cuánto que estuvimos organizando esto? Uf. Años. Años. Está todo muy... Es un entramado, ¿no? Bueno, hay una imagen allí entonces, ¿con cuál la hiciste? Dali. Dali, bueno. En los inicios del uso. Ahora Dalí tira como... Bueno, yo creo que estamos para escuchar otras experiencias. El mundo, entre comillas, se... ¿Por qué entre comillas? Es un nabo, no en ese sentido, las comillas, ¿no? ¿Cuándo se usan las comillas? No lo sabemos. En una clase de lengua a las 12 de la noche. ¡Qué embole, boludo! Es una pesadilla esto. Esta gente... No colabora. Las comillas para citar, porque tomamos las palabras textuales, como dijo la presentación, que no escucharon también. No, estaban nosotros. En cualquiera, mal. Entonces, la idea es recuperar, aparte de las gansajes que decimos nosotros, o de las grandes verdades que también aparecen por allí, otras palabras a las que vamos a citar, entre comillas. Acá una fanática de Ray Bradbury... Lo saluda, lo felicita por el regreso a este programa. Aguante el mundo, entre comillas. Aguante Ray Bradbury. Una lectura que siempre renueva. Me puedo saber un cuento de memoria y cuando encuentro una nueva lectura siempre me doy cuenta de que veo cosas nuevas, como en la vida, que sobre situaciones similares, a medida que vamos creciendo, vamos encontrando otras formas de ver. Quizás el mismo suceso, leer las mismas acciones, pero me gusta mucho que en los escenarios futuristas de ciencia ficción aparece una realidad recontra cotidiana y muy profunda sobre los vínculos, sobre las personas, sobre cómo somos. Eso me gusta mucho y siempre me pareció, permítanme hacer esta analogía, que tenía mucho que ver Ray Bradbury con los Simpson. Por una forma de mostrar sociedades que no son la nuestra, pero al mismo tiempo son la nuestra. Está la misma crueldad, la misma profundidad de los pensamientos, el amor en todas sus formas. Bueno, siempre me pareció que tenían algo que ver, que son personas muy inteligentes las que escribieron tanto las Crónicas Marcianas como los Simpson. Bueno, ese es mi aporte. Un besito muy grande. A esos terrícolas que llegan, creo que la mejor bienvenida sería hacer algún tipo de danza marciana, ¿sí? Una danza telepática, una danza... que permita también la teletransportación, que puedan mostrar también con esa danza, cómo se pueden vivir múltiples realidades. Hay que ver si los terrícolas la podrían comprender, pero bueno, eso sería desde el lugar marciano una buena oferta, ¿sí? Una buena bienvenida, dar lo mejor de este mundo marciano. Sobre todo cuando llegan los demás y nos visitan, muchas veces queremos dar lo mejor. Así que sería un buen acto de hospitalidad hacer una serie de danzas telepáticas, teletransportadoras, todo aquello que pueda hacer que las terrícolas queden impresionados, queden admirados. Y bueno, crean que en otros lugares también se hacen las cosas mejor. Y hagan que los terrícolas mejoren también. Valga aclarar que telepático lo comprendo como que es una danza que llega tanto a los corazones como a los espíritus. Bueno, como patos del griego es pasión, es sentimiento, es sensibilidad. Bueno, como conmover de ese modo a los terrícolas. Valga la aclaración. Lo que comprendo por telepatía. Hacer ver mundos y sentir mundos posibles. Unos otros mundos posibles. Se me ocurren tres. Una es como me quedo adentro de la casa con mi familia marciana y no salgo, así tipo como pandemia, onda, le digo no, nos vamos a quedar adentro por bastante tiempo y bueno, compro alimentos, todo, me quedo adentro sin verlos, ¿no? A los terrícolas. No, porque mi familia no tenga contacto con terrícolas. La otra se me ocurre es como agarrar directamente, como de irme, ¿no? Salirme de donde estoy, me voy. Aunque sea vacaciones, no sé, pero me voy. Me voy. Lejos, así. Como agarro la nave espacial o lo que tenga. También puede tener un carro, ¿no? Tipo esos carros que tienen los coches. Y nos vamos, y invento que nos vamos de vacaciones y nos vamos por un tiempo, vamos viendo, pero no salimos de ahí, mejor salirse. Sí. Y la otra es armar tipo carteles y go home, ¿no? Go home, terrícolas, go home terrícolas de acá, ¿no? Go home, como si fuera una especie de marcha que le dice no fuera de aquí, ¿no? A los terrícolas. Se me ocurren esas tres. Bueno, ahí estaban las experiencias de lectura y la respuesta, que no he escuchado respuestas de acá, ¿eh? ¿Qué harían si, ¿cómo era? Si uno fuera marciano, claro, y llega, sabemos que va a llegar un contingente humano terrícola. ¿Usted qué haría? Yo no sé. Lo agarré por sorpresa. Sí, me agarré, sí. No se le había hecho la pregunta. No. Qué tremendo. Bueno, Bernardo, ¿le parece que hagamos el soreteo? Sí, quiero antes decir algo. Me voy a poner así solemne. Hubo una experiencia muy buena en el armado de todo esto, y es que Claudio mandó unos mensajes y unas lecturas. Se habían juntado a morfar con una amiga y justo se le ve que le interrumpió la comida, el mensaje, que llegó por dos canales, además, me imagino. Claro. Y estaban comiendo y agarraron Crónicas Marcianas y se pusieron a leer pasajes del libro. Así de jodidos somos, le cagamos la comida a la gente. Bueno, nada, me pareció un momento muy lindo. Sí, sí, pero lo disfrutaron porque Cora Gabras no había leído a Ray Bradbury y sé que le resultó tremendamente poético. Parece que se quedaron hasta las 4 de la mañana leyendo Ray Bradbury. Ponele. Por cuenta de ellos. Bueno, vamos con el sorteo. Sí. Es lo que las multitudes. Es esto? A ver. ¿Necesitamos un escribano, Cami? Se calculan 10 personas por 3 metros cuadrados y hay gente desde la bajada de Ponce hasta el puente Salamín. Nos da una multitud. Sí. Bueno, acá el que gana tiene mucha suerte. Ahí está, aplauden las multitudes. ¡Aplauden las multitudes! ¡Vamos, ahí está! ¡Ah, pará! Pará. Tenemos la edición especial de Crónicas Marcianas firmada por Raimundo. Un mes de Kung Fu con Lu. O sea, premium. Y un mes de taller. ¿Un mes? Se ortivó. Me la mandé, dije un mes, me la remandé. Un encuentro, le decimos clínica, para que sea de un encuentro y que... Taller de poesía. Clínica es como muy de sistema de salud. Ok. Sí. Bueno, queda claro entonces, ¿con qué vamos? Vamos, bueno, voy a definirlo yo. Vamos con el mes de Kung Fu. Vamos, un aplauso. Llega en diferido porque empezaron a aplaudir desde el puente. Martín. El ganador es Martín. ¿Qué tipo? Martín. Ahí está, cede su premio. ¿Estamos hablando de Martín allá? Sí. Es transferible, ¿no? Entendemos eso. Bien. Lo que no puede hacer, lo que no puede hacer es que le diga que va Simón y él hace Kung Fu Gratarola. Eso no se puede hacer. Porque ahí son dos y es uno solo. Salvo que, no, es uno solo. ¿Quedó claro? Bien. El afortunado. Un encuentro en taller de poesía. Aplauso. Esta no, pero... O sea, la referencia es miel y canela. O sea, esto ya nos pone... ¡Vamos! Yo creo que es justicia. Y ahí que se repartan entre ellos. Agus. Ahí está. Bien. Y el último. Perdón, ¿ese es transferible también? No, tiene que venir alguna de las chicas. Pero lo ganó Agus. Transferible a miel y canela. Ahí adentro. Bien. Y vamos entonces con la edición especialísima. Por Ray Bradbury, que hay que tratar de ver qué dice. ¿Qué? ¿Hay alguien acá que sepa la lengua inglesa? Se fue Sandra, que era nuestra referencia y nuestra... Bueno, so-so. Este lo dice Sisek, so-so. No. Vamos entonces... Acá mucha tensión generamos. Sí. A ver. Mezcla. Ahí va. ¿Qué es esto? Por favor. Epi, ¿puede ser? Han aplaudido, así que sí. Ahí está. Bueno. Lo llevamos, lo podemos llevar también. Ahí está, felicidad. ¿Sabés inglés? No, la dedicatoria nada más. Pero, ¿sabés inglés? Perdón, voy a primero leerlo sí. Para mí. ¿Qué puede? With love. ¿Alguien más sabe? Raymond. La dedicatoria. Perdón, hay un dato que no sé si lo dijimos con tanta precisión. Ray Bradbury fue a la Feria del Libro de Buenos Aires en el año 97. Claro. Y cuando fue, por supuesto, entrevistas y demás, firma de libro, una fila importantísima, y ahí es que firmó este ejemplar para El Mundo, entre comillas. Que, ¿cuántos años tenía? Lo vengo haciendo cerrado. No, es una cosa que se viene gestando. ¿Querés leer ¿querés leerlo en inglés? No, en inglés es un montón. No tienes que destruir libros para... No tienes que quemar libros para destruir una cultura. Solo hacer que la gente deje de leerlos. Con amor, Ray Bradbury. 16 de abril del 97. Wow. Impresionante. Bueno, queremos agradecer. Lo dimos todo. Lo dejamos todo. Yo lo único que espero es que no haya control en el Pedregoso. Agradecimientos. Hacemos una tanda de agradecimientos. Sí. En primer lugar... Primero, agradecimientos del mundo, entre comillas, para toda la gente que participó. No solo los que se quedaron acá hasta las 12 de la noche escuchando las clases de lengua, sino también para la editorial Tierra del Sur, para Pink Floyd. Que se recoparon, ¿eh? Se coparon. Mandó un mensajito a Roger. Sí, David estaba medio enojado sí. Con el tema de que criticábamos mucho a los Yankees, no sé. Fernanda, Matías, Polo, Spongl, que es también esa música electrónica que yo pensé que la gente iba a bailar y a descontrolarse. Luis, Federico, Juli, Claudio, Cora y Jorge Luis, que... Jorge Luis no lo nombramos. No lo nombramos, pero es el famoso. Estaba ahí en el prólogo. Y después, bueno, obviamente... agradecimientos para más en general de la radio, para Miel y Canela, para cada uno, una y une de ustedes, también nuevamente para Tierra del Sur. Y acá hay una pregunta, ¿la repetimos a esta movida en otro momento? Sí, ¿no? Sí, vamos, sí. Se necesitan poquitas... Que ande internet, mejor puede ser, ok. Hablamos con Costello. Más temprano, indoor, ¿no? Bien. Con chocolatada podemos hacer. La vamos pensando. Y ya más en invierno, puede ser. Bueno, nos vamos. Bueno, muchas gracias por acercarse. Gracias. Abracadabra, tómate un mate y olvídate. Ajera también que está siempre ahí al pie del cañón. Y cerramos comillas. Así cerramos comillas hasta el próximo domingo. Así cerramos comillas por Radio Fogón.